la predicación de Jorge, Señor, habla a través de él, Señor, que sea tu espíritu el que le guíe. Y al igual que los profesores de la escuela dominical, Señor, habla tú a través de ellos y que los chavales sean esponjas de tu palabra, Señor, que la asimilen, que cale dentro de ellos y igual que nosotros, Señor, que podamos luego y seamos capaces de ponerla en práctica, Señor, con tu ayuda. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues buenos días. Esta mañana tan especial en la que estamos gozando de verdad de la comunión unos con otros y de la palabra de Dios y de su Espíritu que nos conforta y además que nos enseña, que nos guía. Y vamos a continuar precisamente con un pasaje largo en número de versículos que tiene una unidad bastante clara, bastante evidente y que con la ayuda del Señor pues vamos a intentar abordar y meditar en él durante los próximos minutos, teniendo en cuenta que quien está aquí delante pues tiene muchas posibilidades de equivocarse en muchas cosas, así que solamente confiado y realmente pues descansando en que es el Señor el que nos guía, pues es que podemos abordar su palabra, ¿verdad? Para no errar y para no confundirnos en la manera de interpretarla. Estamos delante de los capítulos 28 y 29 del libro de Números. Ir buscándolos, aunque la lectura la vamos a ir haciendo a medida que vamos viendo este pasaje, que vamos meditando en él. Lo más importante en estos días, en los periódicos, en las noticias, que parece que nos está abordando, que nos está pues haciendo a todos parecer pequeños, son los cambios en la situación del norte de África, en los países del norte de África, y especialmente la repercusión que pueden tener esos cambios en la vida cotidiana del mundo desarrollado, es decir, en el precio de los combustibles y en el precio de la energía y todas estas cosas. El lunes estrenamos una medida de las muchas que se podrían tomar para intentar pues ahorrar un poquito de combustible y ahorrar un poco de paso de vidas humanas y otras cosas, ¿no? Por lo menos es así como nos lo intentan vender. Hay muchas medidas que se pueden tomar en épocas en las que se prevé que puede haber problemas, que puede haber restricciones, ¿no? Hay muchas medidas y la mayor parte de ellas suelen ser conservadoras, ¿verdad? Suelen ser, pues, ante la posibilidad de una crisis mundial petrolera o de disponibilidad de petróleo, pues vamos a rebajar nuestro consumo, ¿no? Ante la posibilidad de una subida muy importante de los precios de la energía, porque los países que están emergiendo ahora, como China o Brasil o Rusia, pues están demandando mucha energía y eso hará que el precio de la energía suba, pues aparentemente una buena medida es tratar de restringir, ¿no?, el consumo y demás. Pero no estamos aquí esta mañana para escuchar acerca de medidas gubernamentales y demás. Lo que pasa es que encaja muy bien esta situación de precrisis. Me diréis, bueno, si estamos ya pasando una crisis económica, ¿cómo estabas hablando ahora de precrisis? Pues hay otra precrisis, estamos en otra situación de precrisis precisamente por lo que pasa en el norte de África. Y seguramente en la historia estaremos siempre con temores, ¿no? De qué puede pasar, sí, ¿no? Es decir, yo siempre tiene uno la sensación de que nos estamos siempre preparando para cosas que pueden suceder. Y las compañías de seguros son tan exitosas precisamente por eso. Porque la gente es capaz de pagar mucho dinero por si pasa algo, ¿no? En este caso, en el momento de la historia del pueblo de Israel, están, como sabéis, delante de Moab, delante de la tierra prometida, y se están preparando para una crisis que van a tener, una crisis importante, y es que van a entrar en si no en guerra, por lo menos en situación de ocupar, tierras que están ocupadas por otras personas. Ya les pasa la primera vez que mandan espías a la tierra prometida y llegan diciendo, la mayor parte de ellos, menos un par de locos, llegan diciendo que ahí no se puede entrar, ¿verdad? ¿Os acordáis que hemos abordado ya esa parte de la historia, ¿no? Ahí no hay quien entre, eso es, se nos van a comer, ¿no? Y ahora, después de que ha pasado la generación de los que salieron de Egipto y demás, estábamos hablando hace dos domingos de la segunda generación, ¿verdad? De aquellos que estaban ante la inminencia de tomar posesión de la tierra prometida. Y nos vamos a encontrar en los capítulos 28 y 29 una serie de instrucciones muy claras acerca de cómo tienen que ser las ofrendas y cómo tienen que ser la parte del culto a Dios que tiene que ver con los sacrificios que tienen que hacer cada uno de ellos y todos como pueblo. Entre otras cosas, ¿verdad?, que nos encontramos aquí justo antes de la toma de la tierra prometida. No había sido fácil llegar hasta allí. Y recordar el pasado seguramente tampoco era muy, muy bueno, muy productivo para ellos, porque habían pasado 40 años, con dificultades para entender por qué Dios les había sacado de Egipto, ¿verdad? Y había habido muchas, muchas manifestaciones de parte de Dios de que estaba seguro de por qué les había sacado de Egipto y qué es lo que les iba a dar, pero no las mismas, no la respuesta que Dios esperaba en cuanto a confianza en Él, ¿verdad? Y por eso pasaron ahí 40 años en el desierto. Lo que predecían aquellos que salieron de Egipto, aquella primera generación que tuvo que morir para hacer posible la tierra prometida, era una autodestrucción. La queja que habían tenido constantemente delante de Dios era, ¿para qué nos has sacado de Egipto? Con lo bien que estábamos allí, ¿os acordáis? ¿Cuántas veces le han dicho esto al Señor? ¿Cuántas veces le han recriminado al Señor haberles sacado de Egipto, ¿no? Ellos predecían una autodestrucción o una destrucción, predecían una catástrofe, y estuvieron 40 años hasta que les sucedió lo que les había predicho el Señor. Si no pensáis vosotros que vais a entrar, no vais a entrar, ¿vale? Si no tenéis confianza, no vais a entrar, y os vais a quedar en el desierto, y no entrar, y no habéis entrado, y no entraron, ¿no? Así es lo que había pasado. Ellos querían predecir o querían tener en la cabeza que el Señor no tenía poder suficiente, que no les iba no iba a terminar esa salvación. Esa salvación no terminó para ellos. Salieron de Egipto y se quedaron en el desierto. Ahora, segunda generación, vemos que las cosas que tienen por delante al menos han aprendido algo. Y es que nuestros padres quedaron en el desierto por sus pecados. Y además, vimos en el capítulo 27 como Dios ya les ha puesto un sustituto o un sucesor, mejor que sustituto, un sucesor de Moisés para conducirles hacia la tierra prometida. Y tienen delante de ellos algo muy importante. Se lo creen. Creen que pueden hacerlo. Porque de alguna forma han llegado al convencimiento de que el Señor les ha llevado hasta ahí, ¿no? Y que si el Señor les ha llevado hasta ahí, les va a dar la tierra prometida. Así que la autodestrucción, el gran temor de los padres, no había llegado en realidad, solamente había llegado para los que temían esa autodestrucción. El pueblo de Israel estaba vivo, más vivo que nunca, y más dispuesto que nunca para hacerse con la promesa del Señor. Así que la salvación de Egipto era una realidad para aquellos que estaban delante de la tierra prometida. Y la promesa de Dios estaba ahí. Y Dios además está utilizando un lenguaje de presente. ¿Os acordáis que estuvimos hablando hace dos semanas? El presente del Señor. Yo os he entregado esta tierra. Esta tierra es vuestra. Os falta, eso ya lo pongo yo, falta ejecutar, ¿no? Falta tomar posesión de la tierra. Pero la tierra es vuestra. Así que la salvación era una realidad y la promesa de Dios estaba delante de ellos. Es casi exactamente lo que ocurre con la vida de cada persona que se expone al Evangelio. Dios se le llega a revelar hasta el punto de hacerle entender que lo puede sacar del pecado, que lo puede rescatar de las garras de Satanás. Y el proceso de conversión, y muchas veces el proceso después de la profesión de fe, es precisamente ese, ¿no? Distinguir a aquellos que hacen profesión de fe de aquellos que realmente han entregado su vida a Cristo y aquellos que realmente han puesto su confianza total en la misericordia y en el poder del que resucitó a Jesús de los muertos, ¿no? Por el camino se van quedando algunos y otros van progresando y van yendo hacia la tierra, hacia la promesa del Señor, ¿no? Así que encontramos aquí un buen paralelismo entre la historia del pueblo de Israel y la historia de la humanidad, de cada persona que llega a entender o al menos llega a estar expuesta a lo que es el mensaje del Evangelio. Así que, en medio de todas estas instrucciones que hay previas a entrar en la tierra prometida, encontramos estos dos capítulos en los que se dan muchos detalles acerca de cómo deben de ser las ofrendas. Y entonces podemos decir, bueno, si es un pueblo que va a entrar en combate, que va a tener que enfrentar muchos sacrificios, ¿qué objeto tiene el colocar aquí estas instrucciones sobre cómo tener el culto a Dios, ¿no? ¿Cómo adorar al Señor? ¿Qué sentido tiene todo esto aquí en esta historia, ¿no? Y aquí encontramos al Dios que nos, como hemos estado hablando esta mañana, que nos apacigua y que nos calma y que nos dice cuáles son sus planes. No cuáles son nuestros planes o cómo debemos hacer las cosas, sino nos dice, mira, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Dejarme hacer las cosas a mi manera. Y dice el versículo 28... O sea, el capítulo 28, verso 2, dice que Jehová le dijo a Moisés, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. No me preocupa tanto los planes de batalla que haya que hacer, ni de conquista. Me preocupa que vosotros tengáis claro cómo adorar, cómo deben ser vuestras ofrendas, cómo son los tiempos en los que tenéis que ordenar vuestras vidas, con qué prioridades tenéis que ordenar vuestras vidas, ¿verdad? Seguro que ninguno de nosotros y ninguno de los generales que andan por ahí preparando estrategias para conquistar o para defender territorios, empezarían una preparación para la batalla pensando en las ofrendas a Dios, organizando el tiempo y las prioridades en función de la adoración al Señor. Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndolas a su tiempo. Este a su tiempo viene después desarrollado de una manera muy detallada, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Pero este a su tiempo es, para al menos lo que yo he encontrado de momento, es para mí es un regalo, ¿no? Y creo que debe ser un regalo para todos nosotros. Este a su tiempo es algo que el Señor ha ido decidiendo, ha ido colocando detrás de cada capítulo, detrás de cada versículo clave de toda la revelación divina. Él hace las cosas a su tiempo. Él, en el principio, fijaros que la Biblia empieza hablando del tiempo, ¿verdad? En el principio, creo. Él, al final de los tiempos, va a decidir cuándo, cómo, de qué manera va a culminar la historia de la salvación. Y Él nos dice aquí, les decía a ellos antes de la batalla y nos dice a nosotros antes de la batalla de cada día, ¿verdad?, que hemos de presentar nuestras ofrendas, su pan con sus ofrendas encendidas en todo tiempo, no, sin excepciones. No hay una excusa que nos aparte de la necesidad que tenemos los hijos de Dios de ofrecerle sacrificio y ofrecerle culto a Dios, ¿verdad? No hay nada que sirva de sustituto al sacrificio y al culto al Señor. Es lo que quiere decir aquí nuestro Dios. Y les dirás, versículo 23, versículo 3 del capítulo 28, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, dos corderos sin tacha de un año, cada día. Cada día. Será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la décima parte de un efa de flor de harina amasada con un cuarto de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo. Hay muchísimas expresiones, muchísimas referencias al tiempo en estos dos capítulos, ¿verdad? Holocausto continuo, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás. Ofrenda encendida en olor grato a Jehová. ¿Cuántos momentos en el día nos paramos a presentar al Señor lo que estamos haciendo? No tomemos de manera literal lo del cordero y la harina y todo eso, sino lo precioso para nosotros. Para ellos, luego vamos a ver algunos números, ¿no? Estamos en el libro de números, así que veremos algunos números que otros se han ocupado de calcular. Para los israelitas, para cada uno de ellos, Dios les establece la necesidad de que día y noche, o sea, por la mañana y por la tarde, al romper el alba y al caer la tarde, presenten ofrenda delante del Señor. Dios, ya hemos dicho muchas veces y lo enseñamos aquí constantemente, no necesita de nuestras ofrendas, ¿verdad? Somos nosotros los que necesitamos ofrendarle a Él. Entre otras cosas, porque Él es el que marca nuestros ritmos, Él es el que marca nuestras economías, Él es el que marca nuestros tiempos y nuestras prioridades. Esto es para cada día, dice el versículo 9. Más el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Eso significaba que el día de reposo había doble sacrificio, doble ofrenda, ¿eh? La ofrenda del día de reposo no eximía de la ofrenda diaria. Era doble ofrenda. Era algo para elevar el día de reposo de entre los otros días. Era el día menos común de la semana, ¿verdad? El día más excepcional. En él se conmemoraba la creación y también se conmemoraba la salida de Egipto. Así que con esos dos significados era normal, era lógico que se hiciera un sacrificio especial, ¿no? Una ofrenda especial. Pero fijaros, venir a la iglesia el domingo, yo sé que es una conexión muy rápida en las mentes de todos los días, no nos exime de tener nuestro tiempo de comunión con el Señor y de presentarle nuestro día durante la semana, ¿verdad? Y el día de reposo, que para nosotros se ha juntado con el día del Señor, con el Dominus, con el domingo, ¿qué es para ti el domingo? ¿Qué es para mí el domingo? Doble holocausto, doble ofrenda, doble de tiempo real, dedicado a presentarnos y a estar en comunión con el Señor. Para ellos era así. No importaba qué batalla iban a enfrentar. No importaba a qué ciudad tenían que conquistar. Esto son normas que el Señor les está poniendo para antes de, para que tengan bien presentes dónde están las prioridades. Así que esto es para la semana. Cuando llegamos al mes, también tenemos cosas especiales, ¿verdad? Dice el versículo 11 del capítulo 28, al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes, por todos los meses del año. Y 1 macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Así que tenemos regulada la presentación diaria, semanal y mensual de ofrendas. El comienzo de un nuevo año les abre un nuevo ciclo, perdón, el comienzo de un nuevo mes les abre un nuevo ciclo. Sabéis que el calendario de los de la mayor parte de los pueblos allí era el calendario lunar, y entonces los meses, que eran meses de 4 semanas y muy regulares, eran estaban muy claros que habría nuevos horizontes, nuevos ciclos, ¿verdad? Nuevos tiempos. Y siempre, cada vez que empezaba un mes, tenían que buscar al Señor de una manera especial para que ese mes el Señor siguiera siendo honrado en sus vidas y siguiera siendo lo primero, ¿no? Y además, la ofrenda de expiación, que se menciona en el versículo 15, ¿verdad? Esta ofrenda corresponde al día de cada mes indicado en este ceremonial. Muy importante, recuerda la ofrenda de expiación. Recuerda que tus pecados se van acumulando y necesitan una expiación. Tú necesitas volver a implorar, a verter tu culpa y a ser consciente de que tu culpa la perdona el Señor. Pero eso tiene un precio. Para ellos el precio era este macho cabrío, ¿verdad? Nosotros sabemos que todo este sistema de sacrificios acabó con el sacrificio último, ¿verdad? Con el del Señor Jesucristo. Pero todo esto apuntaba precisamente a la necesidad de reconocer la realidad de las personas, la realidad de los pueblos, especialmente la realidad de los hijos de Israel. Había más cosas. Las fiestas solemnes, aparte de la cotidianidad del calendario, las fiestas solemnes. Entonces empezamos, vemos en el versículo 16, en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y 1 carnero y 7 corderos de 1 año. Serán sin defecto. Su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas de cada, con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima y 1 macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerán además del holocausto continuo con su libación. Y el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis el holocausto en olor grato a Jehová, 2 becerros de la vacada, 1 carnero, 7 corderos de 1 año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima. y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis, además del holocausto continuo, con sus ofrendas y sus libaciones, y serán sin defecto. El día de las primicias. El día de las primicias es aquí el día de la semana, de la fiesta de las semanas, ¿eh? Y tenía lugar al final de la cosecha de trigo, ¿verdad? ¿Qué son las primicias? Pues los primeros granos, las primeras espigas con el grano maduro. Así que encontramos aquí toda esta regulación, que por otro lado ya había aparecido, también está presente en el libro de Levítico, como sabéis, y con mucho detalle, ¿no? ¿Por qué ubicar, como decíamos antes, esta colección de reglas también aquí en el libro de Números, ¿no? Pues, como comentábamos antes, la situación de precrisis que estaban enfrentando para el Señor era una ocasión para enseñarles cómo Él iba a darles mucho más de lo que podían imaginar. Ha habido algunos que han hecho un cálculo de cuánto ganado, cuánta riqueza haría falta para llevar adelante todos estos sacrificios. Y os podéis imaginar que es una barbaridad. Una barbaridad. ¿Qué les está queriendo enseñar el Señor aquí, ¿no? Si un pueblo que ha ido nómada por el desierto 40 años, tienen cosas, tienen animales, pero van a enfrentar una situación que, humanamente hablando, les va a dejar sin fuerzas. Les va a llevar hasta el límite de todas sus posibilidades y de todos sus recursos. ¿Cuántas veces enfrentamos nosotros situaciones así? Pues seguramente muchas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y yo recuerdo en mi época de estudiante, ¿no? Aquí tenemos unos cuantos estudiantes. Qué difícil era decidir si en plenos exámenes tenías que ir a la iglesia, ¿eh? Tenías tiempo de ir al culto, tenías tiempo de ir a estar 2 horas, 3 horas, 4 horas con los hermanos, con el ministerio que tuvieras en la escuela dominical, en la iglesia. No era fácil. No era fácil. Y no voy a defender ahora, digamos, de manera sencilla y de manera facilona, la posición de ir o no ir, ¿verdad? Pero una realidad era muy clara, y es que en ninguna de las ocasiones en las que la experiencia y la decisión fue voy a apartar este tiempo para el Señor, hubo ninguna merma en mis notas, en mi rendimiento o en mi manera de, en la forma en que me salieron los exámenes. Ni una vez pude contar que cuando tomé la decisión, que creo que fue la acertada, hubiera ninguna merma. Al contrario. ¿Cuántas veces estamos tan atareados en casa, con tanto trabajo durante el fin de semana, porque a veces tenemos que trabajar los fines de semana, ¿verdad?, que no tenemos ni un momento para apartar para el Señor? ¿Y cuánto nos beneficia eso a los creyentes? ¿Habéis parado a pensar? No estoy hablando de si hay que trabajar los domingos o no. Es algo mucho más, que va mucho más allá. Es cómo ordenamos nuestro tiempo, nuestro día, nuestras fuerzas, nuestros recursos, lo que tenemos a mano. ¿Cómo lo ordenamos? ¿Qué ponemos delante y qué ponemos detrás? ¿A qué dedicamos la mejor hora del día? Cada uno tiene la mejor hora del día a una hora distinta, ¿eh? Así que no quiero tampoco fijar ninguna regla. ¿A qué dedicamos nuestra mejor hora del día? ¿Y a qué dedicamos la parte del día en la que ya estamos más cansados? ¿Qué lugar ocupa, ¿no?, nuestra relación con el Señor y nuestra ofrenda? Eso es una ofrenda, Señor. Esto es la ofrenda que Dios busca de nosotros. ¿Dónde van a conseguir tantos animales, ¿no? Cada año había que ofrecer, según las cuentas que han sacado algunos, 113 novillos, 32 carneros, 1.086 corderos con las cantidades correspondientes de harina, aceite y vino. En una situación de precrisis, ¿no? De preguerra. Está claro que el Señor quiere enseñarles algo. Lo que yo he llamado tierra que fluye leche y miel es una tierra que os va a dar lo que vosotros no esperáis que os dé. Allí vais a tener para hacer estos sacrificios y para mucho más. Así que los quiero ya. Quiero empezar ahora. Quiero empezar con lo que tenéis. Entrégame lo que tienes. Y no te preocupes de lo que vas a necesitar en el futuro. Entrégame lo que tienes y no te preocupes de lo que te va a hacer falta en el futuro. Ese es un poco el mensaje, ¿no? de este primer capítulo de los dos que tenemos por delante. Entrégame, entrégate. Entrégate, lo cantamos, ¿verdad? Tenemos unas cuantas canciones que hablan de la entrega al Señor. Y este pasaje es para que nos preguntemos, ¿no? Que hasta dónde estamos descansando y entregados al Señor, ¿no? Hasta dónde llega nuestra ofrenda diaria. A veces hacemos lo mismo que nos pasa en alguna ocasión en el culto, ¿no? O en algún momento en el que nos pillan desprevenidos, ¿no? Marco casi nos pilla desprevenido antes cuando ha dicho que íbamos a pasar la ofrenda, ¿no? Sí, ya todo el mundo nos hemos echado la mano, salvo así. ¡Uy! Va a pasar la ofrenda. ¿Estamos preparados para que el Señor pase la ofrenda cuando Él quiera? ¿La tenemos lista? Algunas reglas que tenían que ver con las ofrendas vienen también en el capítulo 29. Dice, en el séptimo mes, el primero del mes tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis y os será día de sonar trompetas. ¿Por qué? Pues es el mes que empieza de nuevo el calendario agrícola, ¿verdad? Para el pueblo de Israel había como tres maneras de medir el año. Según si lo medían empezando por el mes primero, o por la Pascua, o por el mes del calendario agrícola, el mes del comienzo de ese calendario, ¿no? Que era el mes de septiembre. Este mes séptimo es el mes de septiembre, más o menos, para nosotros. La fiesta de las trompetas, que es esta, era la fiesta en la que, de alguna forma, se mostraban tres principios básicos, los tres principios básicos de la adoración. Y por eso, precisamente, el capítulo 29 tiene este apartado especial para el mes séptimo, para el mes del comienzo del año agrícola. Si nosotros tenemos momentos en el año en los que nos podemos parar y podemos encontrarnos de una forma especial con el Señor, pues gloria a Él. Si son momentos señalados en el calendario, como pasa aquí, ¿no? El mes séptimo. Pero cada vez que uno se siente realmente agobiado, cada vez que uno se siente realmente aplastado por las circunstancias, podemos interpretarlo de muchas maneras, ¿no? No sirvo para esta vida, este tipo de vida no me va, tengo que cambiar de vida, esa es una de las formas. Otra de las formas en las que se interpretan esos momentos de agobio extremo son... algo pasa, tengo mala suerte, alguien me ha hecho un mal de ojo, tengo una vecina que recogí hace dos semanas en la parada del autobús, porque iba yo hacia el pueblo y la encontré en la parada del autobús y la cogí, me la subí al coche, Y me contó cómo se sentía de acosada, no por las circunstancias, sino porque alguien le estaba echando mal de ojo, ¿no? Me estuvo contando todo lo que le... cómo ella se sentía de verdad, cómo tenía la seguridad, la certeza de que alguien le estaba, estaba buscando su mal y lo estaba consiguiendo. Esa es la manera en que muchas personas interpretan momentos de agobio, de depresión, porque les vencen las circunstancias, ¿no? O también podemos interpretarlo de una manera. El Señor te está pidiendo que pares. No que dejes de trabajar, ni dejes tus obligaciones de familiares, ni que te vayas a una ermita, ¿no? De ermitaño. Pero que pares delante de Él. Cuando sientas que te están aplastando, que te estás quedando atrás, que no puedes con las circunstancias, seguramente es tu momento de parar delante del Señor, ¿no? No tenemos tiempo de ir a lo largo de todo el capítulo 29, pero si os dais cuenta, las instrucciones son similares y lo que encontramos aquí sobre todo son dos cosas. Una es que, como decía antes, la presencia del Señor en nuestras vidas es una presencia a la que debemos de apelar y con la que tenemos que estar contando siempre nosotros. Ese es nuestro sacrificio, esa es nuestra ofrenda. Buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Y para eso hay que apartar otras cosas. Los israelitas tenían que apartar parte de su riqueza, esos animales que les hacían ocuparse precisamente en ellos, que les ocasionaban todo ese trajín de trabajo, los tenían que apartar y dárselos al Señor. Aparta cosas que te están agobiando. Y busca, renunciando a esas cosas, busca la presencia de Dios en tu vida. La pregunta que tenemos, o las preguntas que tenemos que hacernos, tienen que ver con el mensaje que nos da el Señor a través de estos dos capítulos, ¿no? Te has salvado del pecado gracias a mí, le decía Dios a Israel, ¿no? ¿Quién te ha salvado del pecado? ¿Quién te ha sacado de Israel, de Egipto? Yo, ¿no? ¿Te has salvado de tus propios miedos gracias a mí? ¿Quién te ha sacado del desierto después de todos estos 40 años? ¿Quién te ha puesto delante de la tierra y estás preparado para ella? Yo, ¿no? ¿Quién te va a dar un nuevo hogar? ¿Quién te va a dar un país? ¿Quién te va a dar lo que necesitas para desarrollarte como pueblo? Le dice Dios a Israel. Yo te lo he dado ya. Entonces ahora la pregunta para cada uno de nosotros, y también la que les hacía el Señor a ellos cuando le estaba poniendo todas estas normas para las ofrendas, es, bueno, si tienes todo esto, si ya tienes todo esto, ¿a quién vas a dar prioridad? ¿Con quién te vas a relacionar? ¿Con quién vas a querer estar más que con nadie? Búscame en adoración y sabrás que me estás agradando. No tengas temor, porque esto es tuyo. Solamente tienes que ir a por ello, pero ve conmigo. Este era el mensaje del Señor al pueblo que estaba delante de la tierra prometida y es el mensaje que el Señor nos trae a nosotros cada vez que nos ponemos delante de Él en pasajes como estos. ¿Quién te ha traído hasta donde estás? ¿Quién te ha sentado aquí esta mañana? Hemos cantado mucho de la misericordia del Señor, de por qué Él nos ha traído aquí, ¿no? Estamos adorándole a Él. Así que, búscame en adoración y sabrás que me estás agradando. ¿Cómo es nuestra adoración? Ahí sabéis que está la adoración y la alabanza. La alabanza es parte de la adoración, ¿eh? Pero hay más cosas además de la alabanza en la adoración, ¿no? Y las ofrendas son parte de la adoración. sin las ofrendas, la alabanza suena hueca. No me entendáis solo con las ofrendas de los billetes de euro, ¿verdad? Sin la dedicación nuestra, sin nuestra entrega, la alabanza, lo que cantemos, lo que hablemos, lo que queramos defender a Dios, quedará un poco hueco. Porque Dios lo que busca de nosotros no es la alabanza de labios, ¿verdad? Es la alabanza del corazón, la adoración en el corazón. Va precedida nuestra adoración o nuestra alabanza de la preparación adecuada. Es otra pregunta para que veamos esta semana en las células, ¿no? ¿Cómo es nuestra adoración? Si nuestra adoración va precedida de la preparación adecuada, ¿qué clase de ofrendas traemos ante el Señor para adorarle? Y en el caso de que veamos alguna carencia, pues vamos a buscar también en las células y también a nivel personal, ¿no? ¿Qué le falta a nuestra alabanza para que sea adoración? ¿Qué le falta a nuestras declaraciones bien intencionadas, de buenos deseos delante del Señor, para que sean auténtica adoración? Pensemos en esto. Y la Iglesia del Señor, cuando se plantea estas cosas y responde al Señor de acuerdo con su palabra, pues trae bendición a este mundo. Y la trae por medio de la adoración a Dios. Adora a Dios. Le besa. Adorar se podría traducir, la etimología de la palabra, es hacer este gesto con la boca a alguien a quien reverenciamos, a quien reconocemos. Eso es adorar. Es la entrega suprema. Y es de lo que habla precisamente este pasaje de Números. Pues que el Señor nos ayude a entregarnos como ofrenda, como sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1, imitando a nadie más que a nuestro Señor y Salvador, como el Señor Jesús se entregó y derramó su sangre y su cuerpo en ofrenda, en sacrificio a Dios. Pues que Él nos bendiga. Thank you.